que me colmen de amor. Buscaré sabor en otros labios que me den su calor y estar muy junto a ella, el cielo y las estrellas, la dicha del amor. Que muy dentro mío hay